una colección soberbia de algunas de las canciones que fueron éxito con Wes Montgomery. Hablamos del guitarrista Lee Tenor, un genio y un líder de Los Ángeles. El Capitán Dedos, así lo llaman desde hace muchos años. 11 canciones de Wes que con él sonaban de esta manera. Westbound, el nombre del disco. Es también la primera canción que abre toda la serie, es esta. Saludos de Juan Antonio Jurado. Ya saben, en RAI esto es el país de los sueños. Thank you. Delicioso sonido, Lir Tenur, costa oeste, Los Ángeles, en California, música de Wes Montgomeryense, en ese inolvidable Westmount. Cambiamos de instrumento. El saxofón es cosa ahora de Andy Schnitzer. Schnitzer y un muy buen disco. Un hombre que vive en Nueva York desde 1984, pero que nació en Filadelfia, que toca el saxo desde los 15 años y que estudió música en la Universidad de Miami. Ha formado parte de bandas estupendas de muy diferente procedencia. Por ejemplo, ha sido saxo, también pianista en ocasiones, de Brecker Brothers, Linda Eder o Chris Botti. Estamos ante la música de Yutaka Yokogura, músico japonés nacido en Tokio que hace muchos años, a finales de los 80, decidía irse a Los Ángeles para trabajar. Publicó al menos 3 discos, los que conocemos, y Brasa Ishii fue uno de ellos. Es precisamente este. Before I can see you, I feel you presage. A storm I could breeze turns into a warm embrace. Just beyond the horizon, you're waiting presage. For me, clouds were clear, revealing a magic place. Slice of green, shade of blue, fragrant flowers you do. You're the way to my heart, the rhythm is silver lace. Light a candle, brassation, and guide me, invite me to dance on your shore, smile on your shiny face. In love with the echo of your laughter, I'll be happy ever after. We've begun a land where the day lasts forever, a land where the rain lasts an hour, where emotions rule the weather, and the moonlight has the power, make it ours. Mix the east with the sound of presage. You find something sweet, a taste that will tantalize. There's a tide and a season to come. You're ready for paradise. Hay que ver con lo que a mí me gustaba Yokutaka Yokokura, qué buen gusto tenía este hombre utilizando el koto que es una especie de cítara medieval que no es japonesa de origen, que es china de origen precisamente, pero que se utiliza mucho en Japón también, que puede utilizarse, se puede tocar de pie o sentado. Y él profusamente la ve incluyendo en cada una de las piezas más o menos próximas al smooth jazz o la música tropical que decoraban cada uno de los tres discos que Yutaka Yokokura publicó desde los Estados Unidos. No sé si existe alguno más, me gustaría saberlo porque es uno de mis músicos favoritos. El debut fue en el 88 con Yutaka y este que estábamos escuchando con Gary Meek al saxo, Ricardo Silveira en la guitarra y Graciña Leporans en las voces, aparecía como segundo disco en 1990, exactamente. Hay más. Esto es música. El país de los sueños. Comenzamos con Lir Tenur, la música de Westbound con guitarra, después el saxofón fue la estrella, incluso el coto. Pero el rey de los instrumentos es el que regresa inmediatamente con Bob Baldwin. Jazz, jazz contemporáneo, soul, rhythm and blues, happy jazz, multitud de estilos que vamos recuperando con música que tiene la facultad de mantener todas sus cualidades intactas a pesar del paso de los años. Exactamente igual le ocurre a esta canción, es un clásico tropical maravilloso. Estuvo incluido hace bastantes años ya en una colección de 14 canciones producidas para la ocasión por David Chesky, otro gran músico norteamericano, teniendo como estrella a una voz muy suave, la de Anna Karam, que proponía en esa colección, en ese compilatorio, esta versión del clásico de Jobim y Vinicius de Moraes, Garota de Ipanema. Cheia de graça, ela menina que vem e que passa no doce balanço a caminho do mar. Mo calça do corpo dourado do sol de Ipanema, você balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda eu já vi passar. Estou tão sozinha. Porque tudo é tão triste. Beleza que existe. Beleza que não é só minha. Sozinha, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Si no recuerdo mal, fue el séptimo disco, Postcards from Rio, Postales desde Río de Janeiro, allá por 1998, en 2001 el octavo también sería producido por David Chesky, el habitual en buena parte de los trabajos que ha ido defendiendo a través de los años, desde que debutó con Rio After Dark en el 89. Esta intérprete y compositora Anna Karam, nacida en Brasil, pero afincada en Nueva York, que ha trabajado con músicos tan importantes como Paquito de Rivera, Matthew Dine, colaborador con Corno Inglés y Oboe en algunos discos, el pianista de Chicago, Herbie Hancock, ahí es nada, y otras grandes estrellas del jazz, fusión y de la música afrolatina. Sergio Méndez, también brasileño, pianista, compositor, un hombre espléndido que incrementa ligeramente el ritmo con Somewhere in the Hills, en algún lugar de las colinas. Y además, escoge a brillantes músicos norteamericanos, fundamentalmente a la voz de Los Ángeles, que corresponde ni más ni menos que Natalie Cole. El resultado es perfecto. RAI, Radio Andalucía Información, aquí estamos. Esto es El País de los Sueños. La mejor música para oyentes como usted. En algún lugar de las colinas, Sergio Méndez, extraordinario pianista, un músico muy brillante. Y la voz impresionante, qué capacidad, qué calidez, es puro terciopelo. Se acopla a cualquier sesión que sea necesaria, y a cualquier estilo de música. La de Natalie Cole, desde la costa oeste, allá en Los Ángeles, en California. Vamos con Luis Avellar inmediatamente y un homenaje que proponía hace algunos años al talento, a la música y a la herencia de Chico Buarque. Lo hacía con temas tan suaves. Así comienza el piano, como este Eu te amo. Luis Avellar, homenaje a Chico Buarque, el de un pianista y arreglista brasileño también, que comenzó tocando en un bar de Lagoa en Brasil, allá por los años 70. maravilloso sonido, refinada y equilibrada armonía, oscilando entre la pasión tropical, el jazz y el buen gusto. Homenaje a Chico Buarque en esta producción de 13 temas clásicos en el repertorio de Chico, un cantante, poeta, guitarrista, que además tenía otras virtudes, compositor, novelista y dramaturgo de Río de Janeiro, que nació en 1944, quiero decir, y que Luis Abellar recogía en parte de su obra en este álbum que tiene ya algunos años. Un pianista, Luis Abellar, también muy brillante, que ha trabajado con gente importante, junto a Milton Nascimento, Yavahn o Gal Costa, desde su país de origen, o incluso desde los Estados Unidos, con Wayne Shorter, Phil Woods, o el armonicista belga, el gran maestro Jan Toots Thielemans. Vamos a recuperar a Yutaka con ese toque tropical que también invadía ese segundo disco que estábamos escuchando hace algunos minutos, el álbum Brasilia. Suena francamente bien. Música especial, única. Radio Andalucía Información, el país de los sueños. El equilibrio, el refinamiento y el buen gusto, mezclándose en esta producción Presagia, lo que fue el segundo disco del japonés, afincado en aquellos tiempos en Los Ángeles, Yutakayo Kokura. Después, si hay tiempo suficiente, aquí en el País de los Sueños recuperaremos, a través de Radio Andalucía Información, el tono tropical. Esto es música. The torch I carry is handsome. El País de los Sueños. Ahora mismo el que toma el mando es el grupo Incógnito desde Europa. Trying to work out what's going on in your mind. Vamos a ver, no es fácil. It ain't easy. Así es como se llama esta, una de las canciones que los Incognito incluyeron en su No Time Like the Future. No hay tiempo como el futuro. Entonces corría el año 1999 para esta banda, que llevaba ya tiempo en activo, desde el 81 en adelante, aunque realmente los Incógnito nacieron un par de años antes. Un grupo británico de jazz, soul, rhythm and blues, y una historia que comenzó cuando el autor o uno de los autores de esta canción, entre otras muchas que forman parte de la producción de Incógnito, Jean-Paul Blue Monique y Paul Taps Williams, su viejo amigo, formaron un grupo inspirado en la oferta de, desde luego, un clásico de más de 40 años en la música en Chicago, en los Estados Unidos, los Earth, Wind and Fire. Pero también había influencias del pianista maravilloso Herbie Hancock, uno de los mejores del mundo, el maestro en percusión Roy Ayers, muy experimentado y muy elegante al hacer música, y también grupos tan impresionantes en la historia y tan importantes, aunque a veces poco conocidos, como los Wild Rapper. El caso es que hicieron un grupo llamado Light of the World, la luz del mundo. Bajo esa denominación inicial, editaron un primer disco a final de los años 70, Los Incógnito, utilizando como título precisamente las iniciales de las palabras que formaron ese Light of the World, LOTW. Así comenzaban su aventura, y ahí siguen, fabricando y construyendo canciones espléndidas, en todo caso. El país de los sueños. Con la mejor música del mundo, seguro. ¿Dónde? Aquí, en esta emisora que están escuchando y que se llama Radio Andalucía Información. Sí, ya sé que le suena. La versión es de Craig Chacaiso, Holding Back Your Years. Thank you. Craig Jackie Show con Holding Back the Years, una de las canciones que fueron grandes en la historia de un grupo ya desgraciadamente desaparecido, los Simplemente Rojos, Simply Red, y una de las canciones que diseñó el líder, el pelirrojo Mike Hagnall, para su grupo en aquellos tiempos. Cambiándola en su aspecto, pero conservando toda su esencia, Craig Jackie Show, una estrella que nació en el 54 en Sacramento, en California, que empezó de niño y desde los 14 años ha sabido sobrevivir gracias a la música, ganándose la vida tocando por los clubes nocturnos, gracias a sus abundantes discos como solista. Fundamentalmente es guitarrista, compositor también y líder de un grupo nacido en San Francisco hace muchísimos años, en 1965, fíjense, los míticos Jefferson Starship. Discos como Acoustic Highway, que fue el debut en solitario, Acoustic Planet, A Thousand Pictures y tantos más, que nos ha ido regalando a través de los años con canciones propias o revisiones como esta que estábamos escuchando hace un momento. El País de los Sueños, simplemente. Radio Andalucía Información.